Nos encontramos en una jornada de difusión sobre los modelos avanzados de gestión, un proyecto colaborativo para la mejora de la competitividad. En esta jornada se ha podido escuchar la voz de don Clara Munilla, de Floret Vegamayor. Gracias por las palabras que has dedicado a los aquí asistentes. Bueno, lo que queríamos hacer, siendo un proyecto colaborativo con la Fundación Navarra para la Excelencia, es, bueno, cómo en Floret hemos implantado modelos de gestión para ir en ese camino hacia la excelencia. Uno de los puntos principales cuando se abordan procesos de mejora es que desde la dirección se esté convencido. Así es, efectivamente. Lo primero es que la dirección crea en el proyecto y apoye ese proyecto, pero desde arriba, con ese compromiso completo. Para usted, ¿cuál ha sido el principal impedimento y cuál la principal ayuda? Bueno, pues creo que una de las barreras más importantes que hay es, como se ha hablado aquí, son las personas, en el sentido de llegar a la comunicación, de que llegue hasta todos los niveles de la organización. Es un cambio cultural importante en el que hay que hacer un esfuerzo importante. Pero a la vez, también las personas son la oportunidad de desarrollo. Entendemos que las personas marcan la diferencia. Y sobre el tema del principal apoyo, además de las personas. Bueno, pues el apoyo de también de la dirección ha sido muy importante. Las palabras de doña Clara Munilla, de Floret Vegamayor, que ha estado en estas jornadas, ¿algo más que decir? No, nada más. Agradecer a la Fundación Navarra para la Excelencia la oportunidad de exponer nuestro caso. Pues muchas gracias. A ustedes. Y continuamos la jornada, lo hacemos con doña Izaskun Goñi Rafkin, que es la directora general de Política Económica y Empresa y Trabajo. Muchas gracias por haber asistido a estas jornadas. Pues no hay de qué. Muchas gracias a la organización que me ha invitado y sobre todo a todos los asistentes que habéis venido. Cuando se habla de mejoras, cuando se habla de apoyos, cuando se habla en el momento en el que nos encontramos, ¿con qué reflexión se queda la directora general de Política Económica y Empresa y Trabajo del Gobierno de Navarra? Bueno, pues tal como comentaba al inicio de la sesión, pues me quedo con el sector agroalimentario al que iba un poco enfocada la sesión de hoy, que está dando unas alegrías tremendas, porque sobre todo ha recuperado el peso en la economía de Navarra que tenía en el año 2008, la recupera ya en el 2015, ha recuperado el 98%, o sea, casi el total de las personas que entonces había empleadas, pero como esos son datos del 15, como en el 16 ha seguido habiendo contrataciones, ha alcanzado un máximo histórico en personas ocupadas, el sector agroalimentario. Luego, ya abriendo un poco más el abanico al conjunto de los sectores económicos, hoy hemos tenido el notición de que la industria navarra ha crecido este mes de enero un 15%, el doble que la media española. O sea que el conjunto de la industria, no solo agroalimentaria, va muy bien. Y por último, bueno, pues el conjunto de la Ribera ha mejorado un poco la tasa de desempleo del máximo que tuvo del 28% al 20% actual. Con lo cual, bueno, pues es un momento ilusionante. A nosotros como administración pública nos motiva mucho el compromiso de las empresas con cosas como la que hoy hemos visto, con mejorar su gestión, pues para crecer y para crear empleo. Nosotros tenemos nuestra estrategia de desarrollo económico para Navarra con sus retos, pero animamos a las empresas a seguir superando sus propios retos, en este caso con la gestión de calidad. Ese ha sido el punto central en el que hoy se ha hablado, avanzando con un proyecto colaborativo para la mejora de la competitividad. Como siempre, quejas por parte de sectores empresariales también que hablan de políticas fiscales. Sí, bueno, pues es normal que como todos los actores de la economía, cada uno defienda su posición, pero tengo que aclarar que el sistema que tienen impositivo los empresarios en nuestra comunidad es mejor que la mayoría de las comunidades españolas. Gracias a nuestro sistema de autonomía fiscal, en Navarra tenemos un tipo del impuesto de sociedades más alto que otros en las empresas grandes, pero en las medianas, que son la mayoría, y las pequeñas, que son todavía muchas más, es más bajo. Entonces, el impuesto de sociedades en Navarra es más bajo. Además de eso, tenemos la deducción fiscal más grande de todo el Estado y de las más altas de Europa en I+D. Y tenemos también deducciones por creación de empleo, un montón de deducciones que al final hacen que el conjunto de la balanza fiscal sea muy positivo para la actividad económica. Y no voy a evitar mencionar el motivo de la polémica, que es un impuesto concreto, que es el del patrimonio. En Navarra el impuesto de patrimonio grava los bienes empresariales y eso sí que efectivamente pues es un impuesto en el que Navarra, los empresarios que operan en Navarra tienen una carga mayor, pero con todas las ventajas que tienen en el conjunto de los impuestos que acabo de exponer, creo pues que es un sistema fiscal positivo para el crecimiento económico. Agradecidos de las palabras de doña Izaskungoñi Razkin, directora general de Política Económica y Empresa y Trabajo del Gobierno de Navarra, y le invitamos a asistir a Radio Zuela Radio en alguna ocasión que vuelva a visitar la capital de la Ribera. Pues iré con mucho gusto, suelo venir con bastante frecuencia y también sigo un poco vuestras emisiones porque nos facilitan unos resúmenes de prensa para que podamos seguir la actualidad de todas las zonas de Navarra. Así que encantada de acudir a Radio Tudela. Gracias. Gracias. Dentro de todos los ponentes que nos hemos encontrado, uno de ellos, para nuestro gusto, ha sobresalido. Se llama Juan Magarro, presidente de la Asturale, y sobre todo por el mensaje tan claro que ha expuesto en las diferentes fases de la intervención. Juanma, uno de los puntos que yo creo que son interesantes es que has hablado un poco de rapidez a la hora de tomar las decisiones. Ha habido verdaderas joyas que has regalado a los aquí asistentes y no me quiero olvidar de ninguna de ellas, porque lo cierto es que han sido muy interesantes todas ellas. Pero sí que quería destacar, como por ejemplo, que sois una empresa rebelde, que eres un egoísta de compensación, que también te gustaría que se potenciara más la valentía y que en tu primera reflexión hablabas de que lo que hacíais en vuestras diferentes empresas no llegaba al cliente final. Sí, así ha sido. Bueno, pues eso, lo que he comentado, agradecerte, ¿no?, que lo que me has comentado de la intervención es así. Y bueno, sí, lo que nosotros hemos visto, pues que hacíamos muchas cosas que creo yo que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo y que hoy le llamamos estrategia, le llamamos compromiso con el consumidor, le llamamos compromiso social, pero todas estas cosas ya las estábamos haciendo. En cuanto a los mensajes y así pues que hemos mandado, pues sí que es verdad. Yo lo que veo que se está dirigiendo demasiado a la juventud, haciéndole creer que está muy, muy, muy preparada, pero está muy, muy preparada para los intereses de alguno, no para que él tenga su propio criterio. Cuando se habla, lo que comentamos del estrés, llamamos estrés a hacer tres reuniones cuando había que hacer una, por eso es estrés, porque te han dicho que tienes que hacer tres y no una, cuando deberías de hacer una, y mucho tipo, o sea, y te cuesta tomar decisiones. Le damos demasiada importancia al error, cuando yo creo que el error está dentro de nosotros, es así, no nos debe de asustar, lo que tenemos que hacer es corregirlo. Y hay un montón de cosas así que me fascina que la sociedad pues no lo tenga eso en su primera línea, ¿no? De decir, venga, vamos a ser valientes, vamos a tener ilusión sobre todo por las cosas, vamos a atrevernos y a ser nosotros mismos y a ser rebeldes en ese ser nosotros mismos. Otro de los puntos que has destacado es que al final cada cosa tiene su valor y que la cadena pues tiene que estar recompensado de la misma forma. Igual que hablabas que el precio que se paga por un producto, también hay que explicar un poco pues todas esas ventajas que tiene dentro de la cadena que habéis implementado en la Asturale. Sí, es que es una obviedad y de perogrullo, pero debíamos decir a todos los productos que el precio de todos los productos recoja la dignidad y la viabilidad de todos los que han participado en la elaboración de ese producto, Y no nos tenía que valer si un producto sabemos que hay alguien que ha trabajado con él y no ha cobrado, porque automáticamente a otros se lo van a tener que cargar, o si no, pues se va al traste de la economía de ese producto, ¿no? Entonces, creo que esa evidencia también había que pedirla, ¿no? Pedirla a la sociedad, que el precio de un producto refleje el escándalo, la elaboración y lo que ha cobrado cada uno que ha participado. Nosotros en la leche, desde el ganadero hasta el lechero, el que le da el tratamiento de calor, la caja, Ecoembes, el del palé, todo y sale un resultado. Por eso decimos, cuando la actual digo que tiene un precio, quiere decir que sale un precio que es el resultado de lo anterior. No podemos hacer el precio al revés, no podemos decir voy a hacer leche a 0,80 y a partir de aquí tiro para atrás a lo que va a faltar. No, tiene que ser, yo hago todo esto y me ha salido este precio. y que me lo discutan, que se pueda hacer de otra manera. Hay varias cosas. Vamos a finalizar en esta pequeña intervención. Sí que me ha encantado también que te encantaría que hubiera una lista de las empresas más comprometidas, igual que la hay de las personas más ricas, pues que la hubiera con las personas más comprometidas o con las que más invierten su patrimonio en de qué actividades. Me ha llamado la atención y creo que es algo a tener en cuenta y por qué no puede estar, incluso si hay, por qué no se destaca más. Y también te han preguntado en la ronda final de preguntas por esa noticia sobre esa granja que ganadera o, en fin, esa creación que se va a hacer en la provincia de Soria, en la que exponías claramente si esa granja va a provocar que el 40 millones de españoles se beneficien, pues si tienen que cerrar 600 granjas, que las cierren. Y lo decías con una rotundidad que la verdad que da gusto escuchar a personas que estén tan convencidas de esos mensajes. Sí, sí, es así, porque o sea, nosotros tenemos en la actualidad, yo personalmente también, muy, muy, muy claro que el consumidor es el que tiene que ganar. Como el consumidor no gane con lo que yo hago, vamos mal, voy a ir yo mal. Y el consumidor, por supuesto, y yo también, y al revés. No pondría uno más por encima del otro. Entonces, con el tema de esta granja es lo mismo. Yo creo que el enfoque que hay que dar es decir, si con esa granja los consumidores ganan o los consumidores pierden. Si los consumidores ganan, están tardando en hacerse. Si los consumidores pierden, que no se haga nunca. Y yo, de verdad, viendo los datos y viendo lo que va a repercutir en calidad, en empleo, en medio ambiente y en todo, que no se haga. Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué estás tan convencido? ¿Qué motivos tienes para exponer que el consumidor va a perder? Bien, porque en el tema de calidad, a ver, la leche es un producto milenario que lleva dentro de sí un montón de condiciones organolépticas, así, y al final es un puto mil, al decir que es milenario, quiero decir que se ha hecho de una manera porque tiene una riqueza haciéndose de esa manera, y si cambiamos la forma natural y las zonas naturales de hacer las cosas, evidentemente eso no es gratis. Entonces, las zonas naturales de hacer leche es la cornisa cantábrica, es Galicia, es País Vasco, Navarra, es así. ¿Y el por qué? Porque será un tipo de forraje, será un tipo de climatología, que todo eso, lo mismo que las personas, no somos lo mismo en el norte que en el sur, las vacas no es lo mismo en el norte que en el sur. Y estamos hablando de un producto que produce un animal vivo, un animal que responde a cualquier estimulación desde fuera, desde la alimentación, a cualquier estimulación. Y luego también, por supuesto, el trato que se le puede dar a un animal en una granja de 80 vacas puede ser personalizado. En ese tipo de granjas igual ya no es tan personalizado. Entonces, ya desde el bienestar animal. Pero, por supuesto, otro detalle más. La actividad en muchos pueblos, la actividad lechera de muchos pueblos, además de hacer esa leche de calidad, es a tener esa actividad en los pueblos, mantener esos pueblos vivos, esa economía, todo ese entramado de veterinarios, casas de pienso, de semen, con la propia gente, el del bar, el lechero y tal, así. Entonces, toda esa función que se hace para hacer leche en otro sitio no es lo mismo, porque un producto no solamente es el producto en sí, sino todo lo que hay detrás de ese producto, todo lo que hay detrás de un vaso de leche, ¿no? Entonces, detrás de un vaso de leche de una granja de 80 vacas, una granja de 3.000, no es lo mismo. Juan Magarro, hablando claro en esta jornada, modelo avanzado de gestión, un proyecto colaborativo para la mejora de la competitividad, y hayas puesto esas preguntas, sin lugar a dudas, va a tener un sitio si le apetece venir a Objetivo La Ribera para hablar, porque tiene mucho que ofrecer al oyente de Radio Tudela y es un placer escucharle. Pues muchísimas gracias a vosotros, y de verdad que vendré porque quiero que la gente esté mejor y por lo menos trasladaros mis ideas y que vosotros me las arrebatéis, eso me encanta. Gracias, Juanma. Vale, gracias. Además de Juan Magarro, hablaba también José Ignacio Calleja de Consebro, un paso más en cuanto al modelo de organización, pero además un modelo que ha tenido que ir implementando en sectores agrícolas, en sectores agrícolas que al final, pues ciertamente es algo que esto son muchas preguntas las que habéis tenido que hacer desde el año 1999. Pues sí, la verdad es que son muchas preguntas y se han hecho cosas que no pensábamos que se podían llegar a hacer, pero bueno, la cuestión es tener el convencimiento de que era lo bueno para el sector. Había que empezar a trabajar tanto con los fabricantes como con los agricultores, y lo que hicimos fue ponernos a ello. Y poco a poco, paso a paso, como he dicho en la ponencia, pues tuvimos un poco de ayuda por parte de Europa, porque las obligaciones legislativas se fueron acelerando, y eso nos permitió el poder ir planteando mejoras dentro de cada uno de las empresas y de los sistemas que se estaban generando. Cuando hablamos del tema agrario, hay en muchas ocasiones que se trabaja de forma individual, pero en muchas otras hay cooperativas, y la cooperativa tiene un modelo de gestión diferente al de una empresa privada. ¿En qué modo le ha tocado intervenir y cuál es el futuro de esas cooperativas? Bueno, la cooperativa no es que tiene un modelo de societario distinto al de una empresa que podemos decir privada. Pero el modelo de gestión de la cooperativa, de una empresa cooperativa, es exactamente igual que cualquier empresa. O sea, al final tiene que haber una persona que haga de líder, que puede, normalmente suele ser el presidente de la junta, que delega en un gestor, que es el gerente, y a partir de ahí la junta es la máxima exponente de las necesidades de los cooperativistas, como un consejo rector o un consejo de administración es el exponente de los accionistas de una empresa de sociedad, una sociedad limitada o una sociedad anónima. El modelo de gestión dentro de una cooperativa, dentro de una sociedad, es exactamente igual. Lo único que cambia es su composición societaria. Tienen unas condicionantes societarios que son distintos. En la sociedad, pues cada uno tiene su participación, en la cooperativa tienen todos la misma, pero nada más. Las cooperativas tienen un futuro, tienen el futuro exactamente igual que cualquier tipo de sociedad. Es un modelo más de gestión económica. Y dentro de lo que estamos viendo y la evolución que está teniendo la sociedad en estos últimos años, pues quizás sea uno de los modelos que se vayan a afianzar más, porque bueno, la gente considera, o sea, la sociedad en sí se ve con mejores ojos a una cooperativa que a una sociedad limitada o una sociedad anónima, ¿no? Si tú juntas a 9 personas que quieren ser socios, casi constituye mejor una cooperativa que una sociedad limitada, porque la sociedad, eso lo ve, le llaman la economía colaborativa, está mejor vista que una economía por sí, en sí misma, que es lo que se identifica con las sociedades, ¿no? Que son entes ogros que van a por el beneficio y se van a cargar todo lo que tienen por delante con tal de conseguir el beneficio. Muchas cuestiones que se han abordado, modelos de gestión sin lugar a duda interesantes para cualquier empresa, y además algo que nos ha llamado la atención. Vamos a poder hablar ahora mismo con Marino Barasoain de este modelo de cooperativo, pero sin lugar a dudas, pues que al final también es cooperativo y que es gratuito para cualquier empresa que le apetezca acercarse a él. Bueno, el modelo de excelencia es un modelo que se está preconizando desde la fundación. Es gratuito en cuanto a la evaluación, pero bueno, la empresa que quiera obtener, entrar en este modelo, indudablemente requiere un esfuerzo por parte de la empresa que se puede contabilizar en plan en costo, y va a requerir ayuda que se la tiene que buscar la propia empresa. La fundación lo que va a hacer es evaluarle de forma gratuita, indicarle por dónde tiene que ir, si va bien, si no va bien, y eso no tiene costo. Eso es una labor que realiza la fundación a través de sus colaboradores, que los tiene y muy buenos, y bueno, que está patrocinado por los patronos de la fundación. Pero bueno, es un modelo que lo que lleva es a culminar un viaje, el decir, bueno, pues he llegado hasta aquí y aquí me puedo mantener en este nivel. Cuando ya tenga más estructura, cuando ya crezca más, tal, pues ya podré optar a esos otros modelos que ha estado explicando Clara Munilla, que son modelos ya de una excelencia pues bastante más alta que lo que estamos de normal en una empresa del sector. Finalizando la entrevista, la ampliación del canal de Navarra ya es un hecho, que el gobierno de Navarra ha hablado de cómo va a ser, de qué forma se está hablando, se está trabajando ya en el hecho de que las comunidades de regantes expliquen a qué se comprometen a tener ese riego en la ribera. Podíamos conversar con el director general de Agricultura, don Ignacio Gil. Nos decía que no creía incluso que la cooperativa, que las diferentes comunidades de regantes llegaran a 15.000 hectáreas. Otras ideas políticas hablaban de 22.000 hectáreas, que sería necesario, que si no, no se va a hacer. En este momento ahí está la partida. Como director de Consebro, José Ignacio Calleja, su opinión. A ver, nosotros siempre hemos preconizado la necesidad de culminar en la segunda fase del canal de Navarra. Consideramos que es súper necesario, que el agua la necesitamos, que no sé si serán 15.000 o 22.000. Nosotros somos más partidarios de que se pueda llegar a las 22.000. pero el cambio, el puesta, la puesta en riesgo de esas hectáreas que no están ahora mismo, no lo están, y lo que va a suponer a todas las otras hectáreas que están alrededor de esas, que están regadas pero de una forma ineficaz, y que se van a mejorar sus sistemas de riego, se va a mejorar su eficacia en el riego, para nosotros todo eso es beneficioso. Y sobre todo porque hay una cosa que está clara: nosotros no pensamos a corto plazo, no estamos pensando en los próximos 50 años, estamos pensando en largo plazo, y el agua es uno de los fundamentos de riqueza de una zona o de una tierra, ¿no? Si no tenemos agua, mal vamos a poder pensar en desarrollo. Teniendo el agua, podremos pensar en lo que nos dé la gana. Y aunque parezca un ejemplo muy manido, pues está ahí el planteamiento del Canal Imperial de Aragón. Cuando lo diseñaron, los señores que lo diseñaron y que lo hicieron y lo construyeron a pico y pala, pues indudablemente no sabían que iba a haber una cosa que se llamaba General Motors, que iba a poder establecerse en el siglo XX en la zona gracias al agua que venía por el Canal de Aragón. O sea, eso es algo que tenemos que contar con ello. El agua es riqueza igual que la tierra, y si la tierra y el agua juntas, más riqueza todavía. Gracias por haber estado en esta jornada, por haber explicado sus sensaciones y por, siempre que le llamamos, responder a los micrófonos de Radio Tula Radio. Muchas gracias a vosotros, y ya sabéis que los tenéis a vuestra disposición. Finalizamos este periplo con Marino Barasoain, que ha estado, bueno, pues de alguna forma dando paso a todos los que aquí han asistido. Y hablamos de la Fundación Navarra para la Excelencia, un proyecto colaborativo que nos encontramos con una grata sorpresa, en el que también está muy apoyado por la sociedad navarra. Sí, es un proyecto que no es de ahora. La fundación existe desde 1999, llevamos ya unos cuantos años. Lo que ocurre que sí que, bueno, por diferentes factores, pues en esta última temporada, bueno, estamos hablando más que hablar. Hay que recordar que todo tiene su proceso, pero uno de los puntos interesantes lo compartíamos con la persona que hablaba relacionado con Floret, con Clara Munilla. Nos decía que al final la dirección de la empresa tiene que estar muy concentrada, muy concienciada en llevarlo a cabo, si no, de nada sirve. Evidentemente, es fundamental, es absolutamente necesario para que la implantación de un programa de gestión, como los que nosotros preconizamos, de un modelo completo, e implique de manera total a la dirección, pero además a la más alta dirección de cualquier empresa. Sin ese empuje, sin esa decisión, no sirve de nada que los departamentos de calidad pues hagan mejor o peor su labor. No, esto es un modelo que es mucho más amplio, que implica la estrategia, y la estrategia la decide el jefe. En este momento, ¿cuántas empresas de la Ribera están trabajando con vosotros y cuál es vuestro objetivo? Bueno, en este momento, pues te voy a decir que desde que llevo yo, que llevo poco tiempo, un año y pico, es la primera vez que venimos a la Ribera, pero tenemos varias empresas. Tenemos al Hospital Reina Sofía, que también ya ha decidido implantar este modelo dentro del Servicio Nacional de Salud, que como entidad también ha apostado por este modelo, y tenemos varias empresas, y después de la charla de hoy, pues creo que todavía van a ser muchas más. Para nosotros es un placer escucharle. Si alguna empresa se quiere poner en contacto con ustedes, ¿de qué forma lo puede hacer? Directamente en la página web de la Fundación, Cunavarra, con Q de queso, cunavarra.com, es la forma más fácil. Que nos teclean en internet, Fundación Navarra para la Excelencia, y ahí salimos y se pone en contacto con nosotros, y encantados de atenderle. Además, como le he dicho hace poco al director de una empresa de aquí, Rivera, importante, encantados de venir a Tudela y poderles explicar lo que necesiten cara a cara. No tienen por qué ir hasta Pamplona, nosotros venimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.